Karina Olivera, desde Móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Jorge, para ti y para toda la audiencia, Tito Rivas, Ricardo Almada. Mañana, ahora no llueve, lluviosa, y te iba a decir hoy temprano porque desde hace un rato llueve, hicimos un recorrido por varios lugares acompañados de la lluvia y de todos esos copilotos que vamos sumando día a día a través de nuestras redes de Aspen FM. Qué lindo compartir, Jorge. Hay lugares cuando te escriben que no podés creer desde dónde te escriben. Los lugares que menos te puedas imaginar, ahí estamos, ahí llegamos a través de la tecnología, este eslogan que manejamos, la tecnología al servicio de la información, bien que está ahí en ese lugar. Y hoy estamos bajo techo, móvil bajo techo, porque como llovía nos vinimos, habíamos acordado con Andrés del Partido Independiente poder hacerlo en la Plaza San Fernando de Maldonado, cosa que no pudo ser, pero estamos bajo techo porque vamos a hablar con el presidente del Partido Independiente, Omar Rodríguez, que me decía, yo ya hace un rato largo que vivo acá, pero nosotros no sabíamos, Omar que mayoritariamente ha vivido en Rocha y reitero, hace un tiempito que está acá y que además han recorrido el país, me decía Omar, por tanto queremos algunos de los detalles de esta recorrida. Gracias por el tiempo y a contarle a Jorge y a toda la audiencia qué es lo que se encuentra en esa recorrida por todo el país, que me decía, falta Rocha y lo que es Maldonado en la recorrida, pero el resto ya hay una percepción clara de lo que piensa la gente, de cómo está, de cómo se ha encontrado esa gente y qué inquietudes presenta. Muy buenos días, Jorge, Karina. Buen día. Estar con ustedes. Estamos culminando la gira presencial, es un año muy particular afectado por la pandemia. Nosotros habíamos tenido que postergar el encuentro con compañeros y bueno, empezamos hace un par de meses atrás a hacer esta recorrida que se acostumbra siempre, lo ha hecho el Partido Independiente, tanto cuando Pablo estaba al frente de la presidencia del partido, lo hacía incluso hasta dos veces por año, no solo en campaña electoral, porque entendemos que el contacto presencial con la gente, con los medios y con los compañeros es fundamental. Bien, ¿y qué se ha encontrado en esta recorrida, en este año, y usted lo decía, tan particular? Bueno, las situaciones se repiten. Fundamentalmente hay preocupación por el trabajo, a pesar de la excelente gestión hecha de la pandemia, hay cierta incertidumbre. Esto es algo que ha venido para quedarse y tenemos que acostumbrarnos a convivir con eso. No obstante, el esfuerzo que ha hecho el gobierno para la vacunación, que está en un alto porcentaje cubriendo a la población, ha hecho que ahora en noviembre se abran las fronteras y de alguna manera uno de los tractores que mueve la economía, que es el turismo, que ha sido uno de los principales afectados en esta situación, comience a mover y se ve incluso aquí en el Maldonado también mayor movimiento. Esperamos que eso pueda seguir creciendo y genere trabajo para aquellas personas que hoy aún no lo tienen. Después, tratar de recomponer filas. El partido ha tenido un golpe bastante grande en octubre del 2019 y la gente quedó bastante golpeada. El hecho de tener un contacto directo, incluso pudimos hacer por primera vez después de la pandemia la primera Junta Federal Presidencial. Todos los contactos que habíamos tenido siempre fueron a través de Zoom y a través de WhatsApp, todas estas herramientas que no estábamos acostumbrados a usar y que felizmente nos han traído la tecnología una solución, pero no hay nada igual y es intransferible la presencia, el contacto directo con la gente y escuchar sus problemas para, entre otras cosas, buscar la solución. ¿Qué tanto ha costado lo que usted decía, este golpe fuerte que ha tenido el partido y que lo que es a nivel del departamento lo hemos hablado y lo hemos trabajado también? ¿Qué tan golpe, qué tan duro ha sido la recuperación también de toda esa gente? Sí, de todas maneras, el partido está en otra situación, porque hasta el 2019 integraba el Parlamento y por primera vez en el 2020 empezó a integrar el gobierno. Para integrar el gobierno ya la ciudadanía lo conocen, en noviembre del 2019 se hizo un acuerdo. Todos por el país. Ese acuerdo involucraba 13 puntos. De esos puntos recogían en gran parte el proyecto de gobierno del Partido Independiente, con el cual tenemos un compromiso con la ciudadanía que votó, y también todos los partidos que integramos la coalición, poniendo acento en los más humildes, poniendo acento el ser humano y el desarrollo humano con sostenibilidad. Y bueno, en eso hoy nuestra gente, no solo nuestro principal referente político, como es el doctor Pablo Mier, que está a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sino que hay una serie de compañeros que están llevando adelante la tarea de gestión de gobierno y lo están haciendo muy bien. Poniendo acento en aquellas cosas que el partido ha reivindicado durante estos 19 años de historia que tiene, ¿verdad? Omar, usted también me decía fuera de micrófonos, en esta recorrida por los diferentes lugares del interior del país, la idea es llevar todo lo concerniente a la ley de urgente consideración con respecto a ese tema que se ha encontrado. Bueno, la ley de urgente consideración es el instrumento jurídico que permite llevar adelante aquel compromiso de gobierno, como dije hace un rato. Asumimos todos los partidos. Y en realidad lo que uno ve es que primero, la juntada de firmas fue algo que llevó adelante FANCAP en principio, con una proclama muy dura, muy fuerte hacia el gobierno, reconociendo en cierto modo que la ciudadanía quería cambiar y votó ese cambio. Después lo llevó el PCNT, el PCNT lo tomó, y recién la fuerza política del Frente Amplio, que también es una coalición, se tomó 3 meses para resolver si integraba o no la comisión pro. Es un derecho que existe en la Constitución, pero a ver, si uno analiza qué es lo que se está poniendo a consideración de la ciudadanía, si el gobierno está haciendo una buena gestión o el gobierno está haciendo una mala gestión. Esto es un trancazo, un trancazo más a la gestión del gobierno. Y los argumentos que hoy está usando tanto el presidente como Frente Amplio son falacias y mentiras que lo único que han hecho es confundir a la gente. Entonces, nosotros, una de las cosas que estamos haciendo cuando salimos a recorrer el interior es tratar de explicarle a la gente por qué no se debe derogar la ley de urgente consideración, que fue algo que incluso se anunció en la campaña que se iba a presentar en los primeros. En las primeras de cambio, cuando asumiera el nuevo Parlamento, se iba a presentar esa ley. Y también, a pesar de que se dice que no se discutió, que no es verdad, eso salió, fue publicado en la página del gobierno, fue difundido, fue enviado a los jefes de bancada antes de que asumieran, y después se discutió donde corresponde, que es en el Parlamento y en las comisiones. Ahora se está llevando adelante la consulta, las firmas se confirmó esta semana que estaban, o sea que la consulta va a ser el 27 de marzo, y por ende tendremos en medio de un gobierno que ha tenido trancazos de todo tipo, generalmente llevados adelante por distintos gremios. Acá tenemos un trancazo más que hay que distraer de la tarea de gobierno para explicar a la gente por qué hay que votar no. Bien, Jorge. Omar Rodríguez Herreca, presidente del Partido Independiente, te escucha. Rodríguez, ¿cómo se imagina el resto del tiempo de este periodo de gobierno para la coalición? ¿Se la imagina existiendo y funcionando con absoluta normalidad hasta el mismo día de las próximas elecciones, o cuando entremos en la segunda mitad del gobierno, cada partido se verá en la necesidad de marcar su perfil y de alguna forma cambiar la forma de funcionamiento de la coalición? Bueno, eso es como hacer futurismo, que no me gusta hacerlo, pero de todas maneras el partido tiene una tradición, siempre ha honrado sus compromisos, ha votado aquellas cosas cuando estuvo en el Parlamento que le hacían bien al país y su gente, las acompañó cuando las propuso Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado, según correspondiera, y va a seguir actuando con la misma responsabilidad, más aún hoy que integra el gobierno y asumió un compromiso en noviembre que suscribieron los cinco partidos. Yo creo que la obligación del gobierno y los partidos que integran la coalición es de gobernar. El tema es que caso de Frente Amplio todavía no asumió que perdió la elección y que la gente quería un cambio. Bien, pero hoy están gobernando y estamos justamente en horas donde hay más de una opinión en la coalición y donde inclusive seguramente entre hoy y mañana el propio presidente de la República vetará una ley que va a votar uno de los integrantes de la coalición. Sí, bueno, ese partido, como decimos en campaña, gritan la pulpería y callan la comisaría. Eso es lo que ha pasado hasta ahora. Bueno, el presidente ya dio su opinión el día de ayer cuando llegó del viaje, dijo que si esa ley prosperaba, la iba a vetar. Bien. Gracias, Rodríguez, por esta conversación muy amable. Bueno, un gusto. Gracias a ustedes. Buena jornada. Gracias, igualmente. Cerramos, Jorge. Nos reencontramos en minutos. Gracias, Karina. A ti, chau.